escuchando a Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Seguimos hablando de barcos. Ahora estamos en comunicación con el arqueólogo Marcelo Beisel, que es el que está a cargo de todo el galeón de Puerto Madero. Marcelo, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿bien vos? Bien, muy bien. Te queremos preguntar, bueno, primero, ¿cómo fue el hallazgo? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue todo el tema del galeón? Mira, primero que nada, nosotros ahora estamos en condiciones de decir que no es un galeón. Sí. Estábamos trabajando con un barco mercante, es decir, los restos de un barco que encontramos ahí en Puerto Madero el día 29 de diciembre del año 2008. Sí. Y no fue casualidad, tampoco nos avisaron, sino que nosotros dimos con el hallazgo. Es parte de la, digamos, de las políticas de producción de conocimiento del programa Ingeniería Bajo las Baldosas del gobierno de la ciudad. Es decir, que hacemos inspecciones de obras, hacemos relevamientos en diferentes partes de la ciudad para generar conocimiento. Claro. ¿Y se llegó a conocer algo de la historia del barco? Así es, sí. Mira, estábamos teniendo muchísimos datos y vos sabés que nuestro trabajo se focalizó fundamentalmente en el trabajo en la obra de construcción. Es decir, que estuvimos desarrollando un proyecto de arqueología de rescate. Con lo cual, lo fundamental fue, más que nada, rescatar la información que, de todas formas, se iba a perder porque la obra sigue. Entonces, digamos que estamos recién en etapas de organizar un laboratorio para analizar los materiales, para limpiarlos, para conservarlos, y tenemos toda la información en bruto que juntamos en el campo. Es decir, tenemos data que tiene que ver con todo el aspecto de la geología y el ambiente de la costa de Buenos Aires hace 300 años. La misma datación o la fecha ya es todo un tema en sí mismo, porque aún no hemos hecho fechados radiocarbónicos, pero que sí están, digamos, en programa. Y entonces de eso estamos con un montón de líneas de investigación abiertas, líneas de trabajo fundamentalmente, pero que estamos haciendo todo a la vez. Imaginarás, esto pasó desde el último día casi del año. Todo el verano estuvimos excavando al rayo del sol en Puerto Madero. Y ahora se va a abrir al público, con lo cual también estamos elaborando parte de la información para que se pueda comunicar. Te hago una consulta, ¿se pueden mover cosas del galeón o no se puede tocar demasiado? Mira, lo hemos excavado completamente, es decir, determinamos una longitud de 22 metros por unos 6 metros de ancho, es decir, todavía no se pudo estimar las dimensiones, digamos, náuticas de la embarcación, es decir, la eslora y la manga. Estamos hablando de una superficie que hemos vaciado y de la cual retiramos todo el registro material posible, es decir, desde cerámicos, madera, metales y también, óseos, restos óseos. ¿Fue reconocido entonces finalmente como patrimonio histórico el barco, la embarcación? Sí, los bienes arqueológicos tienen dos leyes que básicamente reconocen a los mismos. Está la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y la ciudad tiene una ley marco de patrimonio cultural dentro de la cual se establecen zonas arqueológicas. Este hallazgo fue denunciado ante las autoridades competentes a nivel, a escala municipal y a escala nacional. Claro. Entonces, tiene una protección porque además tiene una tutela, es decir, la ciudad está tutelando estos bienes. ¿Y en qué otro hallazgo participaste? Y en el mes de diciembre trabajamos en una escuela, en una manzana jesuítica en el barrio de San Telmo, justo atrás de la iglesia de San Pedro Telmo, donde encontramos restos de los cimientos de los claustros jesuíticos y también restos de lo que fue la primer fábrica de artillería de la patria. ¿Y hay algún... ¿Cómo? Perdóname. Sí. No, así también trabajamos en muchos lugares, y hay muchas anécdotas también, ¿no? Anécdotas divertidas con los túneles y la gente que tiene historias de túneles, o los aljibes, en el Banco Central, el Banco Galicia, donde se trabajaron las excavaciones, uh-huh. en la zona de La Boca, del Riachuelo, en Barracas, en Palermo, así, en Balvanera, en fin, hay muchos lugares, ¿no? Marcelo, volviendo al galeón, ¿se puede visitar? ¿El público lo puede ver? Sí, se va a visitar. Se está terminando de armar una estructura de andamios. Sí. Con una pasarela. Y nosotros estamos manejando una fecha tentativa que es el 20 de mayo, que se va a abrir al público. Sí. ¿Y eso todavía no está confirmado, pero en un principio se va a hacer un sistema de reservas por internet. Uh-huh. Para que uno tenga un turno entonces para ir y visitar el pecio. Dicho técnicamente es un pecio. Uh-huh. ¿No sí. se conocen la palabra pecio? No. El pecio es, en inglés, la traducción es wreck o shipwreck. Es decir, son los restos de una embarcación naufragada. Sí. Y eso determina bien, técnicamente, qué es lo que encontramos ahí. Claro. Porque no es un barco, son los restos de un barco. Claro. Y con respecto a otras embarcaciones o naufragios, ¿hay alguno que vos tengas en tu memoria que sea el que más te haya llamado la atención o te haya parecido más espectacular? Mirá, hace 10 años trabajamos durante la construcción del Hotel Hilton, también en Puerto Madero, y ahí, digamos, tomé conciencia de cómo es el paisaje arqueológico de todo el frente de Buenos Aires, ¿no? Lo que quedó enterrado de la ribera, de la costa de Buenos Aires, a construirse Puerto Madero. Uh-huh. Debajo del Hilton encontramos los restos de lo que era el muelle de la aduana de Taylor de 1855, sí. y a su vez encontramos cualquier cantidad de elementos de navales rotos y dispersos. Uh-huh. En esa oportunidad encontramos, no sé, desde elementos de sondaje, ¿no? Pues para tomar la batimetría, es decir, la profundidad. Saben que la navegación en el Río de la Plata es muy difícil, ¿no? O sea, en general, claro. hay poca agua. Sí. El que no sabe se puede varar muy fácilmente. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con la navegación sensible, lo encontramos ahí. Además de lo que llevaban los barcos, alguna botella con vino, inclusive, encontramos ahí debajo del Hotel Hilton. Y vos hablas de estos elementos, ¿te acordás de alguno? ¿Recordás alguno que te haya fascinado? ¿Alguno que, no sé, sea muy raro? Mirá, lo más divertido nos encontramos ahora en otra obra de Sahuez en el barrio de La Boca. Es la obra de emisario principal de la Cuenca C del barrio de La Boca, por ahí por la calle Necochea y Aristóbulo del Valle. Encontramos lo que es una antigua canaleta, una viejo desembocadura del riachuelo que terminó siendo canalizado y la gente se iba en bote desde La Boca hasta el Parque Lezama remando con una canaleta. Y en esa canaleta encontramos un zapato, muchos zapatos con cantidad, pero este zapato es, ¿viste? Unas galochas. Sí. Una galocha, pero rusa. Oh. Con el sello de la Rusia Imperial. ¡Qué bárbaro! Así que ese es un hallazgo muy divertido, ¿no? Bueno, después Marcelo, sabemos. Te agradecemos mucho sí. la comunicación. Bueno. Disculpanos las molestias. O sea, ustedes que, digamos, siempre andan así con los viajes y los vagabundos. Sí, sí, casi siempre. Está bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te estamos llamando bueno. para cualquier otra oportunidad. Gracias. Chao, muchas gracias.